De policía, dice, si no fuese por programas como este, se nos haría eterna la noche. ¡Ole, qué bueno! Buenos días, Pulpo. Soy Alex y soy camionero y soy un ponedor. Un saludo a todos. Me gustaría mucho tener vuestra pegatina. Alexis, muchísimas gracias a ti por escucharnos y por dejarnos este mensaje en el 662-942-605. Miriam Palomero nos está escribiendo desde Zaidín. Dice, Pulpo, en este momento estamos trabajando en el campo con mi marido y sobrinos. Todos los días pasamos el frío con vosotros, pero nos encanta escucharos. Un saludo a todos los agricultores. Y Fran también nos ha escrito, él es guardia civil. Buenas noches, Pulpo. Soy Antonio de Sevilla. Estoy poniendo las calles todas las noches desde las 12 de la noche hasta las 12 de la mañana aproximadamente. Venga, un saludo, un abrazo al equipo de Poniendo las Calles, que lo hacéis muy bien. Muchísimas gracias. Y el último mensaje que escuchamos en el día de hoy, Alex, es el de Ricardo, el Richie. Dice que está trabajando en la línea de montaje de los asientos delanteros de los Volkswagen Polo en Landaben. Dice, Pulpo, aquí os escucha mucha gente, somos ponedores y podríamos poner de serie la pegatina del ponedor en todos los coches. Saludos. Pues Richie, no estaría mal que ya los coches saliesen de fábrica con la pegatina del programa de Soy Ponedor. Son las 5:42, las 4:42 en las Islas Canarias. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo con canciones de Bambino, que no Balbino, el del pepino de Navalmoral de la Mata. Eso es importante aclararlo, Bambino, no Balbino. Cada día es una importante composición representativa de la temática musical de la semana y con ella lo que hacemos es recordar pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Bueno, pues hoy vamos a comenzar en 1960, año en el que también nació uno de nuestros artistas más internacionales y queridos por todos, el mismísimo Antonio Banderas. Me tenía que ir a Londres a tener un encuentro con un señor que se llamaba Arnie Glimcher para una película que iban a hacer que se llamaba Los Reyes del Mambo. Y yo le digo, pero yo no hablo inglés, yo como me iba a Londres a cenar con este señor. Y este, yo lo dejaba que hablaba y yo le decía todo que yes, yes. Pero yo me había aprendido una frase, yo me había aprendido, mi monólogo era muy claro. Al final de la conversación yo tenía que decir, I can do that. Eso lo puedo hacer yo. Y se lo creyó. Ajá, el gran Antonio Banderas. Bueno, pues esta semana se la vamos a dedicar a Miguel Vargas Jiménez, conocido artísticamente como Bambino. Lanza la canción, Alex, por favor. Uno de los cantautores más grandes que ha dado nuestro país. Su apodo surgió en 1960. Siendo joven, Vargas incluyó en su repertorio la versión de una canción napolitana de Renato Caresone. Los coros de la canción repetían Bambino, Bambino, y poco a poco, tras cantar y bailar el tema asiduamente, el artista fue convirtiéndose en Bambino. El gran Miguel Vargas ha significado muchísimas cosas en nuestra música y ahora se ha producido un documental del que esta semana te vamos a ir dando más detalles. Perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no los comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Y cuando creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentre enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, y te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea en las olas, soy de carne y hueso. Quizás mañana tú oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cada día de esta semana, una canción diferente de Bambino y un gran acontecimiento de nuestro país. Son las 6:45, una hora menos, en Canarias. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días? ¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal? ¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera. La deuda pueden retrasar la recuperación económica. Pues sí, Carlos. Suben los transportes y se repercute. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias. Claro. Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. En 4 minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos que investigar cómo viene el mundo del motor con Alfonso García, con Motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, pulpo. Oye, que los conductores españoles siguen prefiriendo tener coche en propiedad antes que un servicio de car sharing. ¿Esto por qué sucede? Sí, esto lo dice un estudio del observatorio Z. Solo 3 de cada 10 conductores españoles cambiaría su coche por los servicios de car sharing, motor sharing, carpooling. Además, un 51% no cree que este tipo de servicio sea más económico que tener un vehículo en propiedad. Por contra, la otra mitad piensa que el sharing es la mejor solución para el medio ambiente y mejora de la calidad del aire en las ciudades. Esta solución es, por cierto, más popular en los grupos de edad de 18 a 34 años, pero solo para el 40%. Recordemos que el car sharing o el motosharing nació en Suiza hace 35 años como solución de movilidad. En el caso de España, mucho más reciente, Madrid y Barcelona cuentan con miles de vehículos de flotas, de coches, motos y bicis. Y vayamos ahora con lo último en tecnología de automoción. Resulta que un fabricante de automóviles está desarrollando el futuro modo mascota para cuidar a las mascotas en los vehículos. Sí, sí, en concreto la marca Ford, que los tiene patentados, está trabajando en una nueva funcionalidad para sus coches con la que cuidar de los animales en su interior. Se trata del llamado Pit Mode, modo mascota, y así es posible hacer que las ventanillas se bajen, que se abra el techo panorámico, que uno o varios asientos se plieguen para dejar más espacio a la mascota, así como activar el sistema de climatización. La activación de este modo mascota sería a través de un botón desde una aplicación móvil o bien desde la propia llave del vehículo con un botón específico. Con ello, la marca pretende evitar problemas como que el dueño deje a su perro en el vehículo durante más tiempo del recomendable. Uh-huh. Oye, una cosa importante que me llama muchísimo la atención y que quiero que nos cuentes, Alfonso, resulta que un tribunal de Madrid ha absuelto a un hombre que se negó a hacer el control de alcoholemia ya que el coche estaba estacionado. Esto es curioso, pero más curiosa todavía es la sentencia. Sí, sí, curioso. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto de un delito de desobediencia a una persona que se negó a someterse a una prueba de alcoholemia, ya que no era conductor de ningún vehículo y ninguna ley le obliga a hacer ese test. El coche estaba estacionado. El conductor, el hombre, no estaba circulando, se encontraba dentro del vehículo y con el cinturón de seguridad puesto. No estaba circulando. Pues bien, un juzgado de lo penal lo absolvió del delito contra la seguridad vial, pero sí a 6 meses de cárcel por negarse a hacer la prueba de alcoholemia. Curioso. Ahora la Audiencia madrileña lo exculpa también de ese delito y argumenta en la sentencia que sin movimiento no hay conducción y que el principio de presunción de inocencia se había vulnerado. Uh-huh. Y ya la última pregunta que te lanzo en el día de hoy, me interesa mucho saber cuáles son las autonovedades de la semana en los coches. ¿Son eléctricos? Sí, son dos. Se trata, por un lado, del nuevo SUV eléctrico de Mercedes, el EQB, tamaño medio y con la posibilidad de 7 plazas de serie con 5 y con buena capacidad de maletero con casi 500 litros. El nuevo EQB se ofrece con 3 versiones, una con tracción delantera de 190 caballos y 2,4 Matic, tracción a las 4 ruedas con potencias de 228 y 292 caballos. La batería es de 66 kilovatios hora con refrigeración líquida y con una autonomía oficial entre 433 y 469 kilómetros. En condiciones reales, el Mercedes EQB ofrece unos 300 kilómetros reales de autonomía y ofrece un gran confort de marcha siempre con mucha suavidad, incluso acelerando a fondo, sin brusquedades. Y lo peor, su precio, que no puede acogerse al plan Moves 3. La otra novedad de la semana es el nuevo y tercer coche eléctrico 100% de Renault, el Megane E-Tech Electric, que ofrece mayor habitabilidad y mayor capacidad de maletero que un Megane convencional, con una posición de conducción más elevada y con una carrocería más alta. Este nuevo Megane ya está disponible con dos versiones, dos potencias a elegir entre 140 y 218 caballos, dos baterías de 40 o 60 kilovatios horas y cuatro niveles de carga con autonomías entre 300 con la batería pequeña y hasta 450 con la más grande. El Megane Electric parte desde los 35.000 euros, más barato que su principal rival, el ID3 de Volkswagen, el eléctrico más vendido en Europa. Pues Alfonso, no hay tiempo para más, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú ahora mismo cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Pues muchas gracias, Alfonso. En 9 minutos comienza Herrera en COPE. Tenemos la suerte de tenerle un ratito con nosotros para recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal por Tenerife? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? Tenerife es maravilloso, como siempre. ¿Qué pasa? Extraordinario y muy agradable. Y un fin de semana muy agradable, Qué gozada. Pues sí. Angelito Llanes, ¿correctamente todo bien? Correcto. Angelito Llanes es un máquina. Es un crack. Bueno, vamos a escuchar esta voz, Herrera, que yo tengo mucho interés en que te sitúes, sobre todo. ¿En dónde estabas cuando escuchabas tú a este hombre? If I could find words, fíjate qué potencia de voz. To tell you I'm sorry, make you understand. No es muy normal tener canciones de los Christians en los reproductores ni en las listas de reproducción. Yo no tengo. ¿Tú no tienes? No tengo. Ah, ¿que no tienes? Eso es bueno, pero también puede ser malo. Cuidado, hay que tener mucho cuidado a partir de ahora con la información que vaya a dar. Bueno, este hombre... ya estás poniendo ahí el morrillo torcido, ¿verdad? Bueno, no, bien. Bueno, está simpático. Simpático. Mira, de verdad, esto es un ciclostes. Escúchame, Gerry Christian ha cumplido 67 años. Es de una elegancia supina, Herrera. Y este hombre, desde Liverpool, ha vendido millones de discos. Y me recuerda mucho a los Lighthouse Family, por ejemplo. Mira qué producción musical de finales de los 80, Herrera. No me hagas cobritas hoy, por favor, que estamos... Just walk away when all I see is degradation day after day. Herrera, te recomiendo que bucees un poco con los Christians. Hay canciones y versiones que han hecho del soul de hace un montón de años que las han defendido francamente bien. Claro, voy a mirar los Christians. ¿Alguna vez he puesto algo de ellos, Hombre, yo creo que la potencia de este hombre, esta voz, además, tú eres muy amigo del subwoofer. Y el subwoofer, cuando trajo un tío que canta de esta manera... Lo castiga, ¿no? Sí. Lo reba. Tú das mucho de subwoofer. Yo cuando te escucho en la M30 muchas veces y estás ahí con el Newman ahí, se te oye así. Sí. Y rebota todo, Herrera. Bueno, que tú comienzas en un minuto y medio. Bueno, ¿y qué? Hoy es el día de Andalucía, por ejemplo. Hoy es el día de Andalucía. Muchos andaluces que nos llevan escuchando desde las 4 de la mañana lo están celebrando. Yo creo que los andaluces sois los que más sentís la tierra, Bueno, pero no de forma... no existe el nacionalismo porque no, a Andalucía no le hace falta. El nacionalismo es privilegio de los débiles. En Andalucía no es consustancial, ¿no? Uh-huh. Hay amor por la tierra, lógicamente. Pero bueno, ¿quién no tiene amor por su tierra? Todos, claro, ¿no? Claro. Prácticamente. Pero además Andalucía la aman los que no son andaluces también. Es verdad, también es verdad. También es verdad. Pues hoy, no sé, como homenaje a Andalucía, a las 5:15 de la mañana aproximadamente, he puesto el tema Aire Libre de Pepe Suero. Pepe Suero, sí, hombre, claro. Maravilloso Pepe Suero. No, de Lola del Río. Madre mía, claro. Aquella Radio Sevilla del año 77. Pues lo hemos recordado. Y me encanta porque siempre sucede una cosa con ese tema, ¿no? Con el aire libre. Y es que la gente empieza a escribir y empieza a preguntar, ¿dónde puedo conseguir esto? Vale, ¿cómo me gusta esta canción? Es dificilísimo. Y las bulerías de Suero, que también son muy buenas con su flauta.